Bueno, me llamo Rodolfo Josep Ruiz Hernández, estoy en el área de biológicas y estudio en la UNIVO. Bueno, ¿qué es la botánica? La botánica para mí es el estudio de las plantas, en qué las comprende, en qué se pueden ocupar, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Bueno, pues de ahí se puede sacar medicina, se pueden sacar remedios para curar a la gente y algunos alimentos. Bye.